El siguiente es un microprograma del Ministerio de Salud de la Nación. Las vacunas son importantes no solo para proteger a quienes se las aplican, sino también para promover la salud de la población, porque con la aplicación de ellas se evita la transmisión de enfermedades. En el marco del lanzamiento a nivel nacional de la 10ª semana de la vacunación de las Américas, el ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, destacó: las vacunas son herramientas que permiten que la gente no se enferme, fundamentalmente los niños, las embarazadas, los adultos mayores. Y hoy Argentina puede lucir con orgullo uno de los calendarios de vacunación más importantes de América, sino también a nivel mundial. 16 vacunas que son públicas, gratuitas, y son obligatorias dentro del calendario oficial de vacunación. Junto al gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, el ministro de Salud de la Nación encabezó en La Quiaca una jornada intensiva de vacunación en la que fueron inmunizados ciudadanos argentinos y bolivianos. Nosotros entendemos que la salud es una prioridad de cualquier gobierno, la salud es una política de Estado. La salud no tiene fronteras, esto lo sabemos muy bien, con el cual el hecho de estar acá en La Quiaca, bueno, habla a las claras también de la decisión política del gobierno argentino, ¿no? Por su parte, la jefa del Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles, Carla Bisotti, brindó detalles sobre la importancia que tienen las vacunas. La idea es trabajar entre todos los sectores de Argentina, con salud, educación, UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud y sobre todo la comunidad, y seguir trabajando en la importancia que tienen las vacunas, no solo para proteger a quienes se vacunan, sino también para promover la salud de la población, porque evitamos que se transmitan enfermedades y de esta manera tenemos una comunidad más sana. Esta es una iniciativa que tuvo la región de las Américas, que es pionera en el mundo en vacunación. Es la semana de vacunación número 10 que se realiza en la región de las Américas y es la primera vez que todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud se adhieren a esta iniciativa. Así que es la primera semana mundial de vacunación. La doctora Bisotti aclaró que Argentina tiene uno de los calendarios más adelantados, no solo de la región, sino de todo el mundo. La verdad es que Argentina tiene buenas coberturas de vacunación. Nosotros, a total país y comparado con la región, estamos muy bien. Queremos estar mejor todavía, así que hay lugares, departamentos donde las coberturas no son tan buenas. Y nosotros definimos como tema prioritario de esta semana es la tos convulsa. Hay un resurgimiento de la tos convulsa, no solo en Argentina, sino en toda la región. Y la forma de controlarlo es teniendo las coberturas de vacunación elevadas, y ahora agregar la vacunación a las embarazadas contra la tos convulsa a partir de la semana 20, cuando se acercan a vacunar contra la gripe, recibir un refuerzo de la tos convulsa para proteger al bebé contra estas dos enfermedades los primeros 6 meses de vida. Las 16 vacunas gratuitas y obligatorias incluidas en el calendario nacional de vacunación evitan que los niños mueran por enfermedades inmunoprevenibles. Tenemos 16 vacunas gratuitas y obligatorias. Hasta ahora, tenerlas en el calendario es un paso enorme a la inclusión y a la equidad y a la prevención primaria. Las vacunas son el símbolo más claro para tener una buena vida, salud y estar bien toda la familia. Las vacunas son una responsabilidad de todos. El Estado las provee en forma gratuita y están disponibles en todos los vacunatorios y centros de salud públicos de la Argentina. Por eso hay que ir a vacunarse. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Es crítica la situación de los pueblos fumigados en nuestro país. Desde hace más de 10 años, distintos grupos de vecinos vienen denunciando que el indiscriminado uso de agrotóxicos en sus territorios ocasiona enfermedades en sus familias, muchas de ellas muy graves, muy invalidantes. Estamos en comunicación directa con el doctor Medardo Ávila Vázquez, que es médico pediatra y neonatólogo y que tiene una riquísima experiencia en este tema, pero además también en la gestión académica, en la función pública. Doctor Ávila Vázquez, un verdadero gusto, y escuchamos con mucha atención las primeras reflexiones que nos quiere hacer sobre esta cuestión. Sí, no, te agradezco mucho la posibilidad de hablar con la radio del resto del pueblo, y es una excelente oportunidad como para traer a la luz pública, digamos, la situación que viven los pueblos rurales del interior de la Argentina, donde el uso de agroquímicos, que es creciente año a año, se está llevando a problemas de salud muy graves, ¿no? Uh-huh. ¿Me escucha? Lo escucho perfectamente bien. ¿Por qué no nos describe, para tener una aproximación más desde su terreno, doctor, cuáles son esos problemas de salud más comunes y más graves? Mira, sí, hay lo que describen los colegas y que vemos en las poblaciones es manifestaciones agudas, o sea, que son inmediatas cuando están los productores aplicando estos agrotóxicos. Sí. Son toda una serie de síntomas de irritación, ¿no? Principalmente a nivel ocular, a nivel de las vías respiratorias. Esos días los pacientes que son epilépticos en general tienen tendencia a convulsionar más frecuentemente. También la gente que tiene problemas respiratorios tipo asma hace su broncoespasmo. De hecho, es mucho más frecuente los cuadros respiratorios graves en el verano en estas zonas fumigadas y no en el invierno como ocurre en el resto del país, ¿no? Uh-huh. La venta de aerosoles, broncodilatadores es muy alta en estos meses, en los meses de noviembre a marzo, que es la época de intensas fumigaciones, cuando generalmente son productos que se mueven más en el invierno. Eso con respecto a lo que son los problemas agudos. Y después lo que más le preocupa a la gente, a los médicos en general, son manifestaciones de mediano y largo plazo, vinculados, como se dice, a problemas reproductivos. La gran cantidad de niños que nacen con malformaciones, muchas mujeres que nos dicen que pierden sus embarazos, que no pueden quedar embarazadas, y cuando quedan embarazadas abortan a los pocos meses, y eso ya lo hemos elevado en el sur de la provincia de Córdoba con la Universidad de Río Cuarto. Encontramos en un estudio que un 20% de las mujeres abortan espontáneamente, pierden sus embarazos, y nos llama la atención de que los campesinos del Chaco, como ser de los pueblos originarios, nos dicen de que desde que llegaron las empresas fumigadoras a las zonas donde están ellos, su manada de cabras abortan el 100% de las veces. O sea, las cabras están manifestando los mismos síntomas que nosotros encontramos en nuestros pacientes en los pueblos. Uh-huh. Y después, por supuesto, los problemas de cáncer, que se han convertido en una situación muy frecuente, y que fíjate cómo es de importante que en los pueblos se han convertido en la primera causa de muerte, cuando en todo el país la primera causa de muerte son los problemas cardiovasculares. Sí. Normalmente todo el país se mantiene estadísticamente año a año que la gente muere más frecuentemente por problemas cardiovasculares en un 24%, y por problemas vinculados a cáncer las muertes no llegan al 20%, son de un 18% en todo el país. Pero en los pueblos fumigados este porcentaje llega a un 30%, a un 33%. Es los mismos números que nosotros encontramos como ser en barrio Ituzaingó, en la ciudad de Córdoba, que es un barrio, no un pueblo, sino un barrio de la ciudad fumigado sistemáticamente. Entonces hay manifestaciones graves que ya están registrándose en los elevamientos, ¿no? Claro, ni más ni menos. El tema sería, ¿qué se puede hacer frente a esta situación? Además de esta denuncia que es creciente y que está cada vez mejor y más fundamentada, ¿no? Sí, mira, nosotros hace 2 años que hemos conformado una red de universitarios y de médicos y miembros de los equipos de salud, y hemos levantado la voz del área de salud, y yo creo que hoy ya es público de que estos productos son tóxicos. Ya nadie nos puede discutir, y nadie discute ni asume que estos productos no son verdaderos venenos, porque durante todos estos años se aseguraban que eran seguros, que el glifosato, vos te podías tomar un vaso lleno de glifosato y no te pasaba nada, y son mentiras absolutas. O decían que cuando tiran el glifosato y toca la tierra se desintegra, lo cual es mentira. Ya sabemos que está contaminando el agua, que persiste más de 60 días, que tiene efectos de daño al ADN de las células de los humanos, como lo podemos ver en estudios científicos que han sido publicados, ¿no? por nuestro propio investigador del CONICET. O sea que lo primero es reconocer de que estos productos son tóxicos, son verdaderos venenos, y por lo tanto hay que tratar de usarlos cada vez menos, no como ahora que se festeja año a año cada vez que se anuncia que se batió el récord de consumo de agroquímicos en la Argentina, y año a año vamos aumentando un 10, un 20% la cantidad de veneno que tiramos sobre la misma población, y se lo toma como si fuera un índice de cómo se moderniza el campo y cómo aumenta la producción. Entonces eso es una verdadera locura, porque puede generar un poco de ingresos a alguna gente y el Estado puede beneficiarse a través de las retenciones, pero está generando un daño sanitario muy grande y dejando una huella ecológica y una huella sanitaria muy grande. Padeciera. Nosotros creemos. Sí. Lo escuchamos. Nosotros creemos que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que son tóxicos. Después el Estado tendría que prohibir las fumigaciones aéreas. Las fumigaciones aéreas son criminales, son totalmente irresponsables que se realicen de esa manera, porque la dispersión de estos venenos es incontrolada. Después, en tercera medida, planteamos de que se tomen algunas distancias de reparo para no se fumigue donde termina el pueblo, ¿no? Que como sea sectorialmente, claro, sino que haya por lo menos 1000 metros de distancia donde se empiecen a aplicar estos venenos, y que tampoco, bueno, se acumulen estos venenos en los pueblos, ni anden los mosquitos por adentro de los pueblos chorreando los venenos y contaminando todo el área donde hay niños, hay mujeres embarazadas, en fin. Pero también es necesario que empezamos a discutir si este sistema de producción es sustentable, porque obviamente que no lo es. Claro. Hay que buscar otra alternativa. Pasa que está muy sostenido en los intereses de grandes empresas multinacionales como Monsanto, como Bayer, y entonces lo hacen aparecer como si fuera el único sistema de producción que se puede aplicar en el campo, lo cual es totalmente falso. Claro, hay que tomar decisiones evidentemente superestructurales, porque estoy haciendo memoria y en Tucumán y en la cuenca del Salidulce es la vinaza que se tira a las aguas del río, en el Riachuelo son los innumerables contaminantes de las curtiembres, en gran parte del país, en la medida que se ha expandido el cultivo de la soja, es esta fumigación masiva, estas fumigaciones aéreas que no reparan en proteger a la gente. Estamos efectivamente frente a un problema de una antítesis entre la producción económica y la capacidad de sobrevida de la gente, ¿no? Claro, hay un choque de intereses, ¿no? Un conflicto de intereses, hay violaciones de derechos, predomina el derecho de los productores, ¿no? El derecho al negocio, el derecho al comercio, el derecho privado, sobre derechos sociales, culturales, porque también hay un efecto sobre los pueblos campesinos y originarios que son cruzados por los sojeros, que les quitan sus campos y los desplazan y les matan la producción orgánica con sus productos. Y hay situaciones de conflicto de intereses muy graves. Pero bueno, es importante la participación del defensor del pueblo y que se debata profundamente lo que está pasando y buscar salidas que nos posibiliten producir de una manera sana, producir alimentos seguros, claro, y darle participación sobre todo a la mayor parte de la gente y no a grupos cada vez más concentrados de productores como pasaba. Ni más ni menos. Esto último es particularmente clave en la cuestión. Más participación a la gente, que es la que sufre las consecuencias, privilegiando a la gente por encima de los grupos muy concentrados. Doctor Medardo Ávila Vázquez, ha sido un gusto enorme tenerlo en el programa del Defensor del Pueblo. Bueno, muchas gracias a usted, Omar. Un abrazo. Un abrazo. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nélida Muñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. La Defensoría de Formosa asesora sobre contratación de viajes. Como consecuencia de los inconvenientes que tuvieron ciudadanos de la provincia de Formosa en la contratación de viajes turísticos, la Defensoría del Pueblo de esa provincia decidió asesorarlos. La Defensoría señaló que existen operadores que no otorgan correctamente toda la información y denunció que, de esa forma, las personas se encuentran con sorpresas ingratas, sobre todo cuando ya han abonado la totalidad de un servicio. Por ese motivo, la Defensoría Formoseña recomienda chequear que la firma esté inscripta en el registro del Ministerio de Turismo de la Nación, pedir recibos oficiales y no depositar nunca dinero en cuentas de particulares que figuran como empleados de la misma. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.